Radio Universidad Autónoma Chapingo presenta. Vida marina. Visitando arrecifes coralinos. Coralinos. Vida marina. Soy Pedro Medina Rosas, trabajo en la Universidad de Guadalajara en el campus de Puerto Vallarta como profesor investigador. Bueno, para hablar de los corales son animales, que mucha gente luego piensa que son plantas porque parecen plantas o flores, pero son animales. Y dentro de las especies que podemos encontrar en ese grupo donde están las medusas y anémonas, los corales tienen un grupo que construyen arrecifes. Los arrecifes son ambientes súper importantes para el océano, para el planeta y para los humanos, porque tenemos un ambiente súper productivo en el sentido de la productividad que producen para los organismos, pero también por los beneficios que otorgan tanto ecológicos como culturales, económicos y ambientales para los humanos. Entonces, los corales son animales muy interesantes y peculiares porque son muy pequeños, pero crecen en forma de colonias y van produciendo un esqueleto que con el paso de los años van produciendo estructuras que forman estos arrecifes donde se agrupan diferentes organismos que pueden ir construyendo, bueno, construyen el arrecife, pero también albergan muchas especies. Entonces, estos ambientes son muy importantes en el planeta y en México tenemos la fortuna de tener dos costas, en el Pacífico y en el Atlántico. Y en el Atlántico, por ejemplo, tenemos la barrera más grande de todo el continente de América. Entonces, el sistema arrecifal mesoamericano, que va desde poquito arriba de Cancún hacia abajo, pasando por Belice, Guatemala y hasta Honduras. Entonces, estos ambientes son para México muy benéficos porque estamos recibiendo una serie de beneficios que van desde el turismo y la recreación, las pesquerías, todos los organismos que obtenemos beneficios por lo que comemos, obtenemos directamente de ellos, la protección de la costa que nos dan durante las tormentas, por ejemplo, y huracanes, y la biodiversidad que implica tener una serie de especies únicas en estos ambientes. Vida marina. Visitando arrecifes coralinos. Coralinos. Vida marina.